los matorrales. Y ya aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero. Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Qué chulas se ven mis vacas con colitas de borrego. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan. En 400 metros levanto las avionetas de diferentes calibres, manejo las metralletas. El brujo a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo. Maestro en la pista chica, además muy precavido. Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido. Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo. No me gusta me presuman, tampoco me miren feo. Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Por ahí andan platicando que un día me van a agarrar. No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar. Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar. Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Soy mediano de estatura, el toro pa' mis amigos. Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos. Adiós tierras de Coahuila, de Sinaloa y de Durango, de Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te estás quedando. Si me quieren conocer por Jalisco ando paseando.